Son las 19:10 y vamos a iniciar a continuación nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Desde hace semanas estamos recorriendo las culturas y civilizaciones originarias de América. Hemos recorrido ya prácticamente todas las grandes culturas, los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches. Hoy vamos, también recorrimos a los guaraníes. Hoy vamos a hablar y nos vamos a dedicar a ver un poco lo que fueron nuestros comechingones que habitaron estas regiones de Córdoba y de las provincias vecinas. Los comechingones, o mejor dicho, comechingón, es la denominación vulgar con la cual se alude a dos etnias originarias de la República Argentina, la Eña y la Camiari, que a la llegada de los conquistadores, en el siglo XVI, habitaban las sierras pampeanas de las actuales provincias de Córdoba y San Luis. Muchos antropólogos tienden a considerar a los Eña Camisare como un conjunto muy diferenciado del grupo huarpido. Tres rasgos de los comechingones que más han llamado la atención son su aspecto caucasoide. Los varones eran barbudos ya en la pubertad. Sus tallas relativamente elevadas para su época, aproximadamente 1,71 m en los varones, y la existencia de una frecuencia de quizás el 10% de los individuos de ojos verdosos. Los ojos claros eran llamados chuto, más tarde castellanizado en soto. Esta singularidad, más el hecho de ser barbados, el hecho de ser barbados y en las pictografías como las del Cerro Colorado, en donde se observan grafismos que en su forma recuerdan a las runas y se reproducen individuos montados sobre caballos y con algo que parecieran ser yelmos, hizo que varios antropólogos del siglo XX creyeran en un origen o al menos un fuerte influjo vikingo en la etnogénesis de los Eña Camiari. En la actualidad, tales teorías están descartadas y el hecho por el cual en algunas pictografías aparecen dibujos muy estilizados que parecen barcos o la presencia de personajes ecuestres se explica por la sencilla razón que en tales pictografías los Eña Camiari estaban representando la irrupción de los españoles en el siglo XVI. Aunque los estudios revelan un predominio huarpido, al parecer el más antiguo en la etnogénesis de este pueblo, a lo largo de miles de años influyeron también linajes pámpidos, andinos e incluso amazónicos. Esto se explica por la ubicación geográfica de su territorio, que era la encrucijada de las diversas corrientes poblacionales prehistóricas del territorio que hoy es la Argentina. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, kishororo, kishororo, kishororo, rema que rema, palita de grita, la luna llena, sobre el palmar. Tataupa, quichororo, quichororo, quichororo. Escuchábamos al conjunto Los de Salta interpretando Quillororó. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en nuestro programa de reflexión histórica de los viernes, hoy recorriendo la cultura comechingona. Quizás los Eña Camiari remonten sus orígenes a poblaciones de la cultura Ayampitín, milenaria, al menos existente desde el 6000 a.C., cultura arqueológica que ha dejado rastros hasta en Tarija, pero por el momento, en diciembre del 2006 es este estudio, no existen datos que permitan decir con certeza plena que la cultura Ayampití, nombre de un sitio del noroeste cordobés, sea correspondiente de un modo absoluto a un momento formativo de la etnia de los Eña Camiari o Comechingones. Casi con certeza, la llamada cultura Ongamira, que comprendía Ongamira, Quebrada de Luna, Los Terrones, Cerro Minas, Cerro Colchiquí, surgida esta cultura hacia el año 4600 a.C., es precedente directo de la cultura comechingona, aunque recién se puede hablar de una cultura comechingón en el período que va desde el 500 al 1600 después de Jesucristo, diluyéndose esta cultura con la criolla española tras el siglo XVI. Uno de los últimos asentamientos con una cultura comechingona típica se ubicó en la localidad de Nono, hasta el año 1750. Tras el 1600, corresponde hablar de una cultura ya comechingón española. En cuanto a la última comunidad Eña Camiari de linajes reconocidos, fue la de Tulián o Tolián, reconocida por los primeros gobiernos patrios argentinos y existente hasta mediados del siglo XIX en la zona de San Marcos Sierra. Luego tal comunidad se mezcló totalmente con gente de origen europeo. Sin embargo, cabe acotar acá y agregar que los Tulián todos los años ya están realizando un encuentro y una fiesta, la fiesta de los Tulianes, que se realiza justamente en San Marcos Sierra, y durante esa fiesta, ese día, se reviven todas las culturas y todas las comidas típicas del pueblo comechingón, se hace torta de algarroba, se toman bebidas como las que preparaban los comechingones, en fin, hay toda una recreación de la cultura originaria organizada por el grupo que se llaman los Tulianes.

los dos grupos eran los dos grupos principales. Había otros, pero los eñas al norte y los camiares al sur configuraban la mayor parte de esas tribus. Estaban subdivididos en aproximadamente una decena de parcialidades. El apelativo comechingón parece ser la deformación de una palabra peyorativa que les daba la etnia Salavinón, o la Sanavirona, como se llamaba, que hacia el siglo XV, procedente del interfluvio Río Dulce-Río Salado, actual provincia de Santiago del Estero, invadía los territorios ancestrales de los etnia Camiari. Los sanavirones los llamaban Cumichingón, que en idioma salavirón parece haber significado vizcacha o habitante de cuevas, esto debido al tipo de vivienda semisubterránea que utilizaban los de la etnia Camiare. Sin embargo, según la crónica del conquistador español Jerónimo de Vivar, escrita en 1558, el apodo les fue dado directamente por los españoles al escuchar el grito de guerra de los etnia Comchingón. Según Vivar, este grito se traduciría por muerte a ellos, a los invasores. Repito, el grito era Comchingón y que significaba muerte a ellos, a los invasores. Es probable que los sanavirones entendieran y tradujeran con mofa tal clamor de guerra de sus enemigos, como la palabra Kimi o Kamichingón, que luego fue deformándose con el tiempo y quedándoles como nombre permanente a estas etnias, los comechingones. Algunas parcialidades y principales subparcialidades. Los Camiari entonces estaban principalmente en el norte de la provincia de San Luis, Saleta en el oeste de la Sierra Comechingones y la Villa de Merlo. Ese era el territorio de los Camiari. Los Nogolma al oeste, es decir, estaban en el Valle de Conlara. Y el grupo Michilingüe, los más conocidos de San Luis al oeste y al sur de los grupos precitados. Luego venía el grupo de la Eña, principalmente en las sierras de Córdoba. Los Mogas en las sierras de Ambargasta, los Cominigans al sur de las Mogas, los Hualas o Huachas al sur de los Caminiagas, Chiné al oeste de Hualas, Siltón en el valle de Punilla y faldeos occidentales de la Sierra Chica Cordobesa. Y siguen las denominaciones, que no vale la pena recorrerlas porque se nos van a ir olvidando esos nombres. Son nombres difíciles porque están hechos en idioma enia. Ahora bien, en síntesis, toda la zona comechingona abarcaba la prácticamente totalidad de las serranías cordobesas, al norte desde Dian Funes para abajo, abarcando todos los departamentos de Cruz del Eje, Punilla, Minas, Pocho, todo lo que es tras la sierra, hasta los faldeos de la Sierra Comechingones allá en la zona de Río Cuarto, y obviamente todo este valle de Parabachasca y el valle de Calamuchita. Así que era una etnia que realmente dueña de todas estas tierras que hoy estamos ocupando nosotros, y por eso tenemos el compromiso, por lo menos, de cumplir en conservarlas desde el punto de vista ambiental, reponiendo su flora nativa, tratando de proteger su fauna, con un homenaje a esas etnias que fueron prácticamente arrasadas por la invasión europea. Vamos a la música y ya vamos a ir cerrando el programa de hoy. Vamos con la zamba del Chaguanco. Achan caliente los bombos, picando la selva turbia. mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luz. Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luz. Con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena, y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra regrese con las bumbunas, la piel de Juan en el aire será una bagual oscura. La piel de Juan en el aire será una bagual oscura. Pobre Juan, animal del Bermejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Bueno, escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando la zamba del Chaguanco. Vamos a hacer unos últimos comentarios sobre los comechingones, porque este tema obviamente va a continuar la próxima semana a las 19 horas del próximo viernes. La cultura comechingona era bastante evolucionada y poseía algunos influjos de procedencia andina. Practicaban la industria textil con lanas, la cestería, la metalurgia y cerámica, la coroplastía medianamente elaborada. Eran sedentarios, cazadores-recolectores, en especial de bayas de algarrobo criollo y otros frutos como molle, piquillín, chañar y coco de la palmera caranday. Así también como eran horticultores de papas, sembraban patatas, maíz, zapallo, porotos y quinoa. Eran también poseedores de una incipiente ganadería y avicultura al poseer grandes rebaños de llamas y criar gallináceas como las pavas del monte, aunque su dieta en parte provenía de la caza. En nuestro próximo programa, la semana que viene, vamos a continuar recorriendo estos elementos culturales, sus creencias, para que reconozcamos a la raza que nos precedió en estas latitudes y seamos respetuosos, mejor dicho, con toda esa cultura que en estos momentos lentamente y gradualmente se va reconstruyendo después de haber casi desaparecido por completo. Y de este modo finalizamos con nuestro programa de reflexión histórica del día de hoy, viernes 16 de septiembre. Estamos recorriendo la cultura comechingona y continuaremos con el mismo tema, con la misma cultura, la próxima semana, en el siguiente programa de reflexión histórica, que se llama Culturas y Civilizaciones Originarias de América. Con el objetivo, este programa tiene el objetivo de reivindicar la presencia de una cultura anterior a la invasión europea en nuestro continente, porque a nosotros nos enseñaron algo así como que la historia había comenzado con la llegada de Cristóbal Colón. No es así. La historia de este continente tiene miles de años. Las culturas residentes en este continente tenían parecidos asombrosos en cuanto a evolución y organización con las otras culturas que tanto estudiamos en la escuela: los griegos, los egipcios, los fenicios, los romanos, pero casi que nos olvidaron de enseñar en la escuela qué pasaba con los pueblos originarios de América. Por eso, con estos programas, estamos tratando de traer esa presencia, porque la consideramos imprescindible. Con esto también termina nuestra transmisión del día de hoy, así que del programa vespertino, porque continuamos a las 21 horas con nuestro programa nocturno de los viernes. Yo ya estaba finalizando. Sí, finaliza esta transmisión vespertina. Así que muchísimas gracias por su atención y los esperamos dentro de una horita y pico a las 9 de la noche, donde estaremos con Marina Salvático en Música y Literatura, nuestro programa nocturno de los viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.